La voz del urbanita. La voz del urbanita. Bueno, aquí estamos con dos invitados, se incorpora ahora otro. Ya saben que seguimos con la arquitecta Guadalupe Granero, coordinadora de ciudades del CIPEC, reitero, arquitecta y magíster en planificación urbana y regional de la UBA, docente e investigadora de la UBA y becaria del app del gobierno de Canadá en la Universidad de Ryerson de Toronto. En inglés no es muy bueno. Y también estamos con Víctor Hugo Ciotti, diseñador industrial, recibido en París, trabajó en proyectos de urbanismo en el centro urbano de Beirut y Luxemburgo, colabora con el Instituto de Estudios Futuros de Copenhague, Dinamarca, es docente de la Universidad de Palermo y la UTN en Buenos Aires. Bueno, buen día, Víctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, Basilio. Bueno, Guadalupe, Víctor, la idea es hablar un poco de lo que pasó ayer en este tema de la feria de experiencias, ¿no es cierto? Donde, bueno, vos, Víctor, contaste una idea, ¿no es cierto?, de arquitectura biosustentable. Sí, ¿no? Bioclimática. Bioclimática. Y sustentable, sí. Sí, ¿no? Sí. La buena arquitectura siempre es sustentable. Uh-huh. Está bien, siempre sustentable, así dice el arquitecto Elio Piñón. Bueno, fue una experiencia súper interesante. En realidad yo tenía una mirada bastante externa porque no soy originario acá de Catamarca. Mi actividad principal está basada en Buenos Aires, pero vengo regularmente acá. Y la primera cosa que me saltó a la vista cuando visité Catamarca, en particular Valle Viejo, bueno, fue el uso de las acequias, cómo las acequias hacen que ese valle sea fértil, verde, y modifica positivamente el clima. Y a raíz de un comentario de gente que vive ahí que dice, ah, están cerrando ciertas acequias para pavimentar y están talando árboles porque el asfalto es el progreso, entre comillas. A mí me llamó poderosamente la atención eso y me pareció que era importante levantar la mano y llamar la atención sobre que hay que tener cuidado con eso, porque si sacamos las acequias, ese valle se va a desertificar. Y originariamente era un valle productivo para que abastecía de con sus cultivos abastecía la ciudad. Hoy en día no es así, hay viviendas, es residencial. Pero bueno, hay una movida en el mundo a integrar la producción, una huerta orgánica en sus casas, a compartir, mutualizar espacios comunes. Y digo, ¿por qué no utilizar esas chacras así como grupos de viviendas individuales que mutualizan una huerta, que sacan provecho de las acequias que existen? Y después esa idea fue evolucionando. Digo, bueno, esas acequias podrían llegar a generar pequeños planos de agua cerca de las viviendas, y las viviendas podrían integrar sistemas de refrigeración pasivos como chimeneas solares, que ahora puede sonar muy nuevo, pero las chimeneas solares son un invento bien viejo. Todas las ciudades en Medio Oriente tienen chimeneas solares desde hace más de 2000 años. Y en vez de usar aire acondicionado, los días de sol se refrigeran por el mismo sol. Es simplemente un recurso que está ahí disponible, hay que bien proyectar para poder sacarle partido, y tenemos, en vez de necesitar aire acondicionado, tenemos refrigeración gratuita, y esa refrigeración se autorregula, porque cuanto más sol hay, más se enfría. Y acá leo en el diario de hoy de Catamarca que en 5 años se triplicó el consumo de energía eléctrica en Catamarca a raíz de los aires acondicionados. Entonces, bueno, todos esos recursos que están ahí disponibles hay que simplemente abrir los ojos y utilizarlos y combinarlos, claro, para sacarle buen provecho, ¿no? Entonces me pareció que cuando apareció este foro Usinas de Ciudades Inteligentes, digo, este es el lugar donde llevar esta voz. Y yo pensé que iba a ser un tema así secundario que tal vez lo iba a anunciar y iba a quedar en un cajón y qué sé yo, y terminó quedando como uno de los temas importantes y se debatió mucho. Bien. Y la metodología que utiliza el CIPEC para hacer emerger estos temas me pareció súper interesante. Yo no, ni me quedé muy sorprendido porque una vez que los temas estaban enunciados, cambiábamos de grupo y otro grupo de personas enriquecía esas reflexiones. Y la verdad es que de una idea así incipiente me voy con una idea mucho más acabada de lo que hay que hacer, claro, ¿no? Y de lo que se podría hacer. Uh-huh. Y nada, súper súper interesante, súper contento. Precisamente, Guadalupe, o sea, en esta feria de experiencias se tiraron ideas, ¿no es cierto?, que se votaban, así como la de Víctor, salieron otras ideas, uh-huh, ¿no es cierto?, que se votaron, y después se sometió a una dinámica muy interesante, que los grupos iban rotando y se lo sometía a un FODA, ¿no es cierto?, para saber cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, y se va aportando y se va construyendo, ¿no es cierto?, sobre una idea, ¿no? Sí, yo lo voy a contar en primera persona porque yo estuve en la mesa en la cual Víctor estaba participando. Sí. Una de las metodologías que nos gusta mucho de los foros es este colaboratón, que es una especie de hackatón colaborativo, ¿no? Sí, sí, es una usina de ideas de política pública. Sí. Nosotros tuvimos un primer momento en la mesa de hábitat donde se plantearon distintas ideas así germinales en función de lo que habíamos trabajado el día anterior como diagnóstico sobre los problemas que habíamos detectado. Cada uno de los participantes hizo una propuesta. Uh-huh. Se eligió una entre 7 propuestas, la de Víctor salió ganadora, fue la que toda la mesa consensuó que era la más interesante, y ahí es cuando yo sé que cuesta un poco al principio, porque uno tiene como que tiende a quedarse con esa idea y le quiere dar forma, le quiere desarrollar. Les pedimos que se movieran, que pasaran a otra mesa de discusión, y que el grupo que llega nuevo, que viene de por ahí estar haciendo el mismo trabajo en resiliencia urbana o en economía colaborativa, lo que haga es analizarla en términos de cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y sobre ese análisis de que lo que hace en el ponerlo en términos de fortalezas y demás, lo que hace es enriquecerla, es decir, pasar de un título a empezar a darle contenidos. Hay un tercer momento donde otra vez les volvemos a pedir que roten y otro grupo nuevo llega que se encuentra no solo con un título de idea, sino que además se encuentra ya con un cierto desarrollo, y para cerrarla tiene que pensar en términos más de implementación. Claro. ¿Cómo se financiaría esa política pública? ¿Quiénes serían los actores involucrados? ¿Cuál sería el alcance? Entonces, al final de todo ese proceso, que dura aproximadamente 40 minutos, uno termina con una idea inicial completamente enriquecida. Así que creo que Víctor también puede decir cómo la sintió él después de todo ese proceso, pero es bien interesante la construcción realmente colaborativa, ¿sí? Claro. Partiendo solamente de una idea, terminar con una propuesta bastante formada de alguna política pública concreta que pueda abordar uno de los problemas que se han detectado en la ciudad. Ahora, el caso de Víctor era el caso de un emprendedor, ¿no es cierto? Porque generalmente se ven casos de organismos, instituciones, ¿no es cierto?, que participan contando, ¿no es cierto?, también algún proyecto, ¿no? Sí. Tenemos vos lo nombrabas recién, la Feria de Experiencias. También es un espacio que en los foros es muy importante porque es el momento en el cual la voz la tienen todos los participantes. Entonces, cada uno tiene un espacio de 10 minutos. Claro. Es una presentación breve que tiene que ser muy concisa y que apunta a que cuenten proyectos, iniciativas, algunas ideas que estén teniendo o situaciones que se estén desarrollando en sus lugares de origen en relación a los temas que se van trabajando en el foro. Eso es la Feria de Experiencias, Sí. Ese es el espacio donde nosotros nos corremos del lugar más protagónico y la voz la tienen cada uno de los participantes. Y también termina siendo un momento de mucho intercambio porque es donde uno descubre, che, mira, aquel está haciendo algo que yo por ahí es lo que estoy haciendo, ¿por qué no dialogamos? O aquel está teniendo una solución para algo que por ahí, para mí todavía es un problema. Son momentos en los cuales esa socialización de experiencias termina siendo también, tiene la potencia de poder hacer un trabajo realmente colaborativo, ¿no? O sea, decir, sí, mira, yo tengo acá una solución por ahí para el problema que vos tenés, o estamos los dos en la misma, y si nos juntamos podemos avanzar de una manera más orgánica. Claro. Entonces, esas cosas está bueno que pasen en la ciudad. Ahora, a los dos, esa idea, ¿no es cierto? Ustedes la ¿La siguen? ¿Les ayudan? ¿O vos pensás hacerla, Víctor? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo se produce? Supongo que puede haber alguna ayuda en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. ¿No? La idea de Víctor, que no la contamos todavía en detalle, fue una línea de créditos para fomentar soluciones bioclimáticas. Entonces, yo creo, y esto fue una de las fortalezas que encontró la mesa que trabajó la idea, es una idea bastante concreta. Se le encontraron fortalezas tales como que ya existen líneas de crédito en general, hay bancos que tienen créditos sobre todo vinculados a los créditos hipotecarios, vinculados a temas de vivienda, con los cuales se podría esto sumar como un complemento. Claro. Entonces tiene como, encontramos que había un campo muy fértil para esto. Yo creo que el paso siguiente es, primero, apropiársela, no solo de Víctor, que fue el que le puso el título, sino de todos los que en esa mesa les pareció que era una buena iniciativa. Un poco la enseñanza que nos dejan estos foros es que parte de que las ideas lleguen, trasciendan el papel y lleguen a algún nivel de implementación es apropiárselas, movilizarlas y empezar a buscar todas las maneras de ponerlas en práctica. Por supuesto que desde CIPEC siempre estamos apoyando. En el caso, tenemos un caso muy reciente de trabajo con la comunidad de Bahía Blanca, en donde se ha hecho un proceso muchísimo más largo, de un año y medio de trabajo, pero también un trabajo muy horizontal en el cual se llegó a un proyecto que es un corredor verde metropolitano, un espacio de un espacio público de calidad en el centro de la ciudad, algo que por alguna razón es un espacio fantástico que nunca se ha desarrollado en una ciudad que no tiene gran equipamiento, gran red de espacios públicos, y esa fue una propuesta que surgió de las mesas de trabajo. Nosotros terminamos ese proceso y ese proceso siguió andando. Hace un mes tuvimos noticias de los equipos locales que empezaron a organizar una serie de charlas de difusión en distintos puntos, en universidades, en colegios profesionales. O sea, la propia comunidad tomó ese proyecto como propio, sabe de la importancia y está empezando como una primera pata hacia la implementación, que es ponerlo en conocimiento de toda la sociedad. Decir, miren, desarrollamos esto y esto está importante y está bueno, tenemos que apoyarlo. Entonces, el camino hacia la implementación es un poco insospechado, pero seguramente tiene mucho que ver con la capacidad de apropiarse de esas buenas ideas y de empezar a buscar los caminos hacia que se implementen. Así es. Víctor, te llama mucho la atención en Catamarca que no hay, no se considera la energía renovable, ¿no? El sol, el viento. Sí, no sé si no se considera, si la gente simplemente desconoce, pero uno pasea por otras provincias que están así expuestas al sol como Catamarca, como puede ser, no sé, Salta, Jujuy, Córdoba, y en las casitas uno ve paneles solares, termotanques solares, y yo llegando a Catamarca no vi eso, entonces me pregunté qué está pasando. Después me enteré que sí, hay créditos para esas cosas, pero tal vez no tengan una gran difusión, entonces habría que darlos un poquito a conocer, me imagino. Y bueno, una provincia como esta que está bañada en sol necesita sacar partido de eso. Le está literalmente a las tarifas de hoy en día lloviendo plata y no la están recolectando. Entonces, en el pasado las políticas fueron subvencionar la energía. Yo creo que hoy en día habría que subvencionar los paneles solares o los termotanques solares o los medios para poder producir energía. Eso sería una buena política. O si no es subvencionarlo, facilitar de alguna manera el acceso a eso, ¿no? Claro. Entonces, imaginé que una línea de créditos blandos con una tasa baja a largo plazo puede democratizar esto y fomentar una política positiva. Está bien. Daniel manda un mensaje, dice: escucho el discurso, todos nuevos paradigmas. Felicitaciones, años luz de Catamarca. Pone, ¿no? Bueno, está bien. Bueno. Eso cambia, se puede cambiar. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, pero ojo que ayer Catamarca estaba sentada en las mesas trabajando y todas estas ideas salieron desde acá. Ahora, una crítica que yo voy a hacer. Diga. Y lo digo así a nivel local, ¿no? Porque uno es hijo adoptivo de esta tierra y las madres adoptivas quieren más a sus hijos adoptados que a los biológicos porque tienen ciertas vulnerabilidades. Los otros días me dice un amigo, yo digo lo mismo, pero digo, yo vivo en esta tierra, pero tomo el agua, dice, y tomo todos los minerales que ustedes ya tienen incorporados. Bueno, haciendo esta aclaración para que nadie se ofenda. Me parece que faltaban más actores emprendedores, más gente que esté involucrada en estas cuestiones. Los municipios que están en el valle, en la zona oeste de Catamarca, ¿qué es lo que pasó que no estuvieron presentes realmente, no? O sea, esta es la crítica que hago, digamos, constructiva desde uh-huh. esta... Uno es universitario, sale de la universidad pública y debe tener ese espíritu crítico en aportar, ¿no es cierto?, con una mirada constructiva. Y realmente he visto mucha gente que trabaja en la función pública. O sea, estaría bueno que se vayan incorporando actores sociales, más emprendedores, porque los hay, pero sí. Bueno, están invisibilizados y por ahí dicen, no, porque tengo que ir a laburar y no tengo tiempo para estar 2 días y qué sé yo. Pero sin embargo, el CIPEC les daba la posibilidad, ¿no es cierto?, del alojamiento, de sí. la comida, etcétera, para poder estar durante 2 días pensando, ¿no es cierto?, y hacer un parate y reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Sí, totalmente. Como te decía antes, yo creo que es un proceso. Son temas a veces nuevos, no es fácil convocar, hay mucho escepticismo por momentos, hay algún descreimiento. Creo que en la medida en que empiezan a andar y algunos temas se empiezan a discutir y a ser un poco más masivos, naturalmente la gente se va acercando de distintos uh-huh. sectores, empiezan a ver las implicancias. Tampoco es muy común estar vinculando, como hablábamos hace un rato, sí. los temas más tradicionales de la planificación urbana con temas tan de avanzada como la economía colaborativa. Entonces, claro. en general es normal que haya un poco de, todavía de sospecha. Uh-huh. Dicen, bueno, ¿para qué voy a este evento? ¿Qué discutiré? Creo que una de las riquezas, y ese es un trabajo que hacemos como con mucha dedicación de postproducción, es sistematizar todo lo que pasa para que esto se empiece a difundir y para que llegue cada vez a más gente y más gente se entusiasme. Claro. Así que yo creo que es un proceso de crecimiento, hay que ir abonando un poco la tierra para que cada vez se sume más gente, porque sí, coincido plenamente, claro. Hay una riqueza, hay un capital social en Catamarca, en todas las provincias del noroeste argentino, que sería fantástico que se puedan sumar a estos ámbitos de debate, porque ahí es donde está la riqueza de las discusiones. Claro, así es. Bueno, qué lindo todo lo que hemos escuchado. Le doy un minuto a cada uno para que concluyan, terminen. Víctor. Bueno, la experiencia terminó en una especie de toma de compromiso por la gente que participó, que me pareció también interesante, porque uno puede debatir ideas y después que pueden quedar en un cajón, ¿no? Entonces el CIPEC pidió que tomáramos un compromiso y iba a hacer un... Y decía que iba a hacer un seguimiento de qué efectos concretos salían de todo lo que se habló, y más o menos a mediados de febrero vamos a ser interrogados para saber a qué punto estamos con la cosa. Y bueno, cada uno se comprometió en el área que le competía, y bueno, yo me comprometí a hacer un proyectito que vuelque en concreto la propuesta, así que voy a cambiar mis vacaciones en la playa por unas vacaciones por en Catamarca, para conocer más las problemáticas locales y hacerlo acá in situ con los actores locales. Está bien. Que eran muchos y muy interesantes y que nada más necesitan ser conocidos y puestos en relación y brindarles la posibilidad de hacer cosas en el buen sentido, ¿no? Está bien. Guadalupe. Bueno, desde el programa de Ciudades de CIPEC, la experiencia que habló más allá de mí, nos llevamos un saldo súper positivo. Creo que la iniciativa del foro, nosotros venimos sobre todo a poner las condiciones para que estos sucesos se den, sí. para que los actores que por ahí no están acostumbrados a cruzarse o intercambiar palabras se sienten a la misma mesa, para que distintas provincias que son parte de un conjunto regional que tiene su lógica, que tiene su tradición, que tiene su historia y que tiene sus maneras de pensar las ciudades también se sienten a la mesa. Entonces, en ese sentido, ha sido un saldo 100% positivo. Nos vamos muy contentos porque no solo logramos convocar un montón de líderes locales muy relevantes, muy comprometidos, muy apasionados, han propuesto unas ideas fantásticas, como decía Víctor, se han comprometido también a hacer algunas acciones concretas para que esas ideas se lleven a la práctica. Así que nos vamos más que satisfechos. Y por otro lado, lo que me parece también un hecho fantástico de este viaje es haber tenido este espacio en la radio, que como lo charlábamos ayer informalmente, no es común que los medios masivos tomen los temas de las ciudades, donde la ciudad sea protagonista y podamos charlar de cuestiones que hacen a cómo estamos viviendo y cómo crecen nuestras ciudades y cómo las pensamos y cómo las diseñamos. Así que celebro muchísimo y agradezco la invitación a haber participado esta mañana de sábado de la radio. Por favor, Guadalupe, muchas gracias a vos. vos. Y sí, ayer y anteayer cuando te veía, cómo conducías los equipos, tenés alma de líder verdaderamente y sos una mujer preparada, que eso está muy bueno realmente. Y bueno, como yo siempre digo, los otros días me enteré que las mujeres hicieron la Revolución Rusa, ¿no? Y las mujeres son el futuro realmente. Ahí, tenemos un poder femenino. Exactamente, el siglo de la mujer. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias, muchas Marcilio. Gracias, Víctor. Bien, y queda un mensaje de una persona que me honra, de la doctora Elsa Ponce, que dice, en efecto, como dices vos, Basilio, las energías alternativas son parte de una agenda de la sociedad civil pendiente. Y como bien dices, la clase dirigente no puede ni quiere ver esta posibilidad. Muy buena entrevista, gracias. Muchas gracias, Elsa, por escribirnos. Realmente me siento honrado.